Del 18 al 22 de marzo, décimo Festival de Cine del Humedal. Dedicado al 55 aniversario del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico. Tema, la apreciación audiovisual y la formación en niños y jóvenes. Décimo Festival de Cine del Humedal.